ya es momento. Abrimos las puertas del templo eléctrico de la FMC comunitaria. Ya comienza Nuevo Grito. La música de la distorsión que grita ante el silencio. Un rayo partió contra un resplandor en la tempestad. Rebelde rayo de libertad hecha realidad. Tan fuerte se oyó en tu corazón. Un grito final. La calle te espera una noche más. Sacude tu puño al heavy metal. Una cicatriz invade tu piel. Tiempos de vencer. Tú dictas tu ley. Tú sabes quién ser. No podrás caer. Mantente de pie. Ya sabes qué hacer. Vive el poder. La calle te espera una noche más. Sacude tu puño al heavy metal. Para toda la rebeldía que grita, que se une y no se rinde, para toda la gente de alma filosa y que aún anda en el camino, en las calles, alzando su puño al heavy metal. querés comunicar con Nuevo Grito, 2944-627478. Seguimos resistiendo. A pura distorsión. Hola gente, muy buenas noches. Abrimos las puertas del templo eléctrico de la FMC comunitaria. Abrimos estas puertas, le damos aire al heavy metal en la 90.5 y www.fmccomunitaria.com.ar por vez 199. Felices de estar acá compartiendo un poco de música, esta música que se convirtió en nuestro estilo de vida y que andamos llevando de aquí para allá como bandera de lucha, de resistencia, de aguante a las amistades también. Y por supuesto, felices de estar compartiendo con todos ustedes una emisión más de este programa. Le voy a dar las muy buenas noches al operador de acero que tiene este programa, el señor, amigo, hermano, querido Alejandro Bustos. Muy buenas noches, Ale. Buenas noches, Fede. Buenas noches a la audiencia. Vamos, que ahora tiene micrófono. Se encendieron las calderas nuevamente. Ahora sí, podemos hablar tranquilamente. A pleno, amigo. Se extiende a 3 horas hoy. Nada, mentira. Bueno, ¿por qué no? Pero habíamos quedado en algo. Sí, sí, nos comprometemos, cumplimos la palabra. Así que, bueno, buenas noches, Fede, y a la audiencia. Muy buenas noches a toda la gente amiga que está ahí sintonizando, que viene haciendo el aguante desde el programa anterior, cuando el Ale no tenía micrófono, no podía hablar, entonces no quedaba otra que escucharme a mí parlotear durante 2 horas y 20 minutos, que fue lo que duró el programa de la semana pasada. Y ahora está bueno porque es medio dinámico. Bueno, sí. Hoy tenemos muchas sorpresas, así que sí. Bueno, solo no vas a hablar esta noche. Solo no voy a estar. Le mandamos un gran aguante nuevamente a los amigos que están ahí sintonizando. Hay varias gente ahí que está reaccionando en las redes sociales, en el Facebook. Así que estimo que están en sintonía, ya sea por la 90.5 o por fmccomunitaria.com.ar. También, por supuesto, voy a saludar a la amiga Lelu, que vino a hacer el aguante también, iba a llevar unos mates, a vender unos bingos, dijo también. Me dijo bueno, a mí. Eso me dijo a mí. Si me fía, le compro. A la compañerada acá de la educación pública que viene resistiendo también ante tanto avasallamiento de derechos y cosas que se quieren pasar por alto como si no pasara nada. Y ahí están pintando una bandera, un trapo de 4 cuerpos. Tremendo lo que están haciendo. Así que viene ahí. Y al querido Brunito, que está acá haciendo el aguante también. Brunito Ruiz. Mi hijo. Él es el que va a seguir con este programa cuando nosotros no estemos, así que ya lo sabe, amiguito. Por supuesto, él va a estar ahí. Él va a reemplazarnos cuando a nosotros ya no nos den las neuronas para hacer este programa. Sin duda. Vamos a hacer el aguante nomás. No tiene el micrófono ahora porque lo tiene el Ale, entonces está cerrado, pero bueno, tiene carita de contento. El muchacho este, ¿sí? Este muchachito de 9 años, Brunito, es seguidor y le gusta mucho la banda Filosa. Vamos. ¿Sí? Banda con la que arrancamos el día de hoy y con su canción Al Heavy Metal, que pueden encontrar ahí en el EP del año 2022, que se llama justamente Al Heavy Metal, y también en Guerreras. De este mismo EP salió una edición brasilera que contiene unos temas más. Un tema en vivo. Tiene un tema instrumental y otros, así que yo les recomiendo ahí que busquen en las redes de Filosa esta edición del EP Al Heavy Metal, pero la versión brasilera, porque es un lujazo, Ale. Escuchala, no sé si la escuchaste, mandate. No tuve la oportunidad de escucharlo, me quedé con la formación antigua de Filosa. Exacto. Pero bueno, buen dato. Bueno, ahora que mencionás a la formación de la banda, vamos a decir que Filosa ya no cuentan las voces con Constanza Jamain, pasaron un par de cantantes más. Constanza era quien puso la voz en este EP, del cual sale el tema al heavy metal que escuchamos al principio, como decía. Y ahora actualmente la banda está buscando cantante. Así que bueno, está en un impasse por estas cosas que tiene la vida. Que la gente va y viene, es así. Sin duda, sí. Algún día van a encontrar esa cantante que tanto anhelan. Sí, sin dudas. Bueno, si le gusta este estilo de heavy metal, con voces de mujeres, con mujeres ahí desarrollando sus cualidades metaleras, pueden escuchar otra banda de este estilo que se llama Combate. Tienen un discazo homónimo. Escúchenlo porque la rompe toda. Puro heavy metal, bien clásico, underground. La rompe toda. Son dos bandas que recomiendo. Después hay otra que se me viene ahora a la cabeza de España que se llama Bronce. También ahí pueden buscar un poco. Vieron cómo es esto del heavy metal, un mundillo gigante donde uno no para nunca de navegar. Al principio cuando escuché a Combate pensé que era trash, pero no, nada que ver. Pero tiene unos tintes ahí medio trayero, re poderoso. Bien, vamos a mandar saludos también a la gente de Montre Radio, que va a repetir este programa mañana jueves a las 18 horas. Vamos a estar laburando hasta la madrugada, altas horas de la noche, para compartírselo rapidito, así lo tienen mañana a primera hora. Después, el viernes a las 20 horas, FM Schenker de Misiones también va a repetir este programa. Y por supuesto, el amigo Norberto Fernández de la FM Ser Metal de San Martín de los Andes, el domingo a las 15 horas, ahí nos pueden encontrar también. O en el blog Latidos del Metal, latidosdelmetal.blogspot.com, ahí lo pueden encontrar. La página de Demontre es demontreradio.com.ar. FM Schenker, es medio difícil de pronunciar el nombre. fmschenker.blogspot.com y después fmsermetal.radiostream123.com, ahí pueden encontrar. Y si no, es más fácil, entran a Google, al Facebook, ponen de Montre Radio, FM Schenker, FM Ser Metal, y ahí por supuesto van a encontrar todo, porque esa es la cualidad que tiene la virtualidad hoy en día, que nos permite que todo esté básicamente al alcance de la mano, con lo bueno y lo malo que tiene eso. Sin duda, sí. Ahí agradecemos públicamente a Gabriel Ortiz del programa Acto de Locura de Zapala. Mirá, levanto los cuernos al aire. En este preciso momento sigue con su programa. Hoy sí. Arrancó 8:30, yo no lo pude escuchar, así que... Yo bueno. Tampoco. Cuando lo hace los jueves, sí, lo a escucho pleno. Completo, pero bueno, ahí pasaron cosas. Sí, no. Es más, llegamos casi con lo justo al programa, a las corridas, como es así la semana a veces, pero bueno, le mandamos por supuesto todo el aguante al amigo Gaby, que siempre está ahí al pie del cañón, mandando mensajes, tirando buena onda, compartiendo sus saberes y también haciéndonos la onda ahí para buscarnos espacios en otras radios, porque bueno, gusta de este programa, tenemos buena onda, nos conocemos hace un tiempo, así que le agradecemos enormemente a Gaby la buena onda metalera de siempre. Buenísimo. Bueno, ¿a quién más? Ahí yo quiero mandar saludos a la gente de Bariloche. Bien. Que está en sintonía, a Debajo de los Restos, que está Pablo, Alu, el batero, que me van a matar porque no me acuerdo el nombre, y a Karen, que ahí están en sintonía, están mandando mensajes, así que aguante. Gracias por estar ahí. A pleno. Saludos para todos ellos. Y yo voy a mandar saludos, porque esto no termina acá, a nuestras compañeras Nani y Debo, que alto aguante. Nos han solucionado la vida técnicamente desde el programa pasado y en este también. Las pibas siempre laburando para la radio Che y también para los compañeros como vos y yo, Alejandro. Porque hoy Ale puede hablar, tiene voz, tiene micrófono. Gracias a que Nani estuvo laburando y nos dejó todo ahí más o menos listo y preparado. Nos mandó videíto de cómo hacer toda la cosa. Y acá estamos, charlando, Ale. Buenísimo. Qué bueno. Así que... Gracias. Creo que ahí están del otro lado. Así que, bueno, gracias, chica, por hacernos siempre el aguante de una masa. Gracias. Capas totales. Bueno, vamos a continuar con este programa escuchando un poco de música también sureña. Vamos a seguir por el lado del heavy metal, sin antes no dejar de mencionar lo que pasó el viernes 30 de agosto en el espacio Trama San Martín de los Andes con las bandas Encarne, Raigón y Aucán. Una noche que yo voy a decir, Ale, fue espectacular. La pasé como un demonio, ¿sí? Sumamente feliz, contento de todo lo que pasó, de la gente que cayó, de la gente que le puso toda la buena onda, con la gente del lugar, del espacio Trama, los sonidistas, la gente que estuvo laburando ahí con luces, un lugar que es un lujo para que toque la banda que se te ocurra, va y toca ahí y suena como quiere. Nunca me había imaginado que iba a poder tocar en semejante lugar. Muy bueno el espacio Trama, la verdad que estuve presente ahí. Bueno, felicitaciones a Encarne, a Raigón, Fede, como siempre, de esos temas que no de Maiden, que no los había escuchado. Ajá, nos sorprendimos, ¿eh? Sí, estuvo muy bueno. La gente de Aucán, que arrancó improvisando y bueno, después empezaron con sus temas. Capos. Una más a la gente de San Martín, la verdad que la pasé muy bien. Tremendo. La pasamos muy bien. Y algo que quiero destacar, como vengo haciendo ya desde siempre, es el heavy metal no es solo música, por lo menos no para mí. El metal en general yo lo englobo como en heavy metal, cada cual le puede poner el nombre que quiera, la etiqueta que quiera o simplemente sacarle todas las etiquetas. Creo que de todas maneras estamos hablando de lo mismo. No es solo música, es un estilo de vida, como decía antes, es algo que llevamos en nuestra esencia y es encuentro, es ir a encontrarse con amigos, con amigas que no vemos hace un montón, ir a revolear los pelos, las chascas con quien se nos cruce y hacer amistad, y eso es lo más lindo, me parece, y lo más valioso que tiene este género musical, como pueden tenerlo otros seguramente, pero este es el que nosotros vivimos, entonces de eso hablamos. Y tal es así que nos encontramos con un amigazo, Facundo, ¿sí? De Pico Truncado, que actualmente, bueno, vive en la localidad de Villa Langostura. Y charla va, charla bien, estuvimos compartiendo ahí unos mates, inclusive a altas horas de la madrugada. El lugar ya había cerrado, el Ale, que es un fanático del mate. Mi amigo no toma alcohol, así que ahí estábamos. Éramos como cuatro compartiendo. Mate va, mate viene, charla va. Ya el lugar había cerrado, nosotros ni nos habíamos dado cuenta. Y seguíamos conversando con Facundo, que de repente nos dice: no, sí, yo tengo una banda. Ya ahora está medio parado porque me vine para acá. Y bueno, nos hicimos de un nuevo amigo que toca en la banda Histeria, ¿sí? Como ya dije, de Pico Truncado. Y ahí charlando y demás, nos mencionaba el tema Tiempo de Aucán. Y al otro día no me acordaba bien la banda y demás. Ahí el Vivi me ayudó con el nombre. Sí me acordaba patente el nombre del tema. Y por supuesto que me dispuse a escuchar al otro día. Y en esas cosas que tiene esto, de repente veo la tapa y digo: Histeria. ¿Por qué no me acordé antes? Estaba en otro mundo. Y claro, nosotros antes de esta temporada ciclo número 6, antes de que la Che se mudara y demás, ya habíamos compartido varias veces música de la banda Histeria de Pico Truncado. Y habíamos hablado, me acuerdo puntualmente, de la tapa de su primer disco, que se llama Víctimas y es del año 2019, que es para mí una tapa excelente, muy buena, que les recomiendo que vayan a verla. Esto tiene el metal también, ¿no? No es solo música, es arte en un amplio espectro, y en uno de esos espectros encontramos el arte ilustrativo, en este caso, de una tapa maravillosa y muy real, del primer disco de Histeria. Así que, en homenaje al encuentro, a las amistades que genera esta música, vamos a compartirles Tiempo de Aucán, que es algo que nos dejó el recital del 30 de agosto junto a los amigos de Encarne a Ocán y Raigón, que le mandamos un gran abrazo a todos ellos. Comunitaria.com.ar. Encontrarnos en Facebook como Nuevo Grito. Volvemos al aire entonces con Nuevo Grito, emisión 199, ciclo número 6 para este programa metalero de Junín de los Andes. Venimos gritando contra el silencio ya hace varios años, desde el 2017 para quienes recién se suman. Bueno, Han pasado varias personas por el programa, pero acá con el amigo Ale, ¿de qué? ¿2019 más o menos? ¿Te sumaste o no? Sí, sí, me acuerdo, en ese tiempo estaba laburando de mozo y un día me dijiste, che, ¿te animás a hacerme el aguante con el programa? Y ya estaba cansado de hacer el programa solo. Y ahí me vuelvo a acordar de Gaby de Acto de Locura, porque siempre hablamos de eso, de que por ahí él no tiene alguien con quien conversar y a veces se hace difícil estar en todo, en las redes, en los mensajes, pasando la música, poniendo la cortina, haciendo la entrevista, hablándole a la gente. Es un laburito. Más el trabajo de la jornada, claro. Es mucho. No. Ni hablar. Pero bueno, no te fallé hasta el día de hoy, bueno, no sé, usted dirá. No voy a hablar nada. No, re bien. Capo, Ale, un amigo, amigo querido. Vamos a cambiar el estilo rotundamente. Ahora estuvimos escuchando un poco de heavy metal con Filosa y con la banda Histeria. Le volvemos a mandar saludos a Facundo, que cabía la posibilidad de que esté en sintonía también desde Villa La Angostura. No lo sabemos, pero de todas maneras al amigo le mandamos un gran saludo. Agradecemos ese tiempo de conversa y poder ir conociendo nuevas bandas a través de la palabra, ¿sí? De esto que nos une. Sin duda. Escuchá un ratito, Fede. Escucha. Nunca está vergado es este país. De político corpo que se ríe de mí. Estamos escuchando la banda Electroshock con el tema. El tema Planet. Sí, Plandemia. Plandemia. Esa. Así me había borrado a mí también y cuando tiraste la P ahí ya la agarré al aire. Plandemia. Bueno, es así. En este programa también tiramos para adelante con la unión Heavy Punk. No hay vuelta que darle. Hay espacio para toda la música distorsionada, para toda la música rebelde que canta sus verdades. Contra el silencio, como decimos en este programa y como también lo dicen los muchachos neuquinos de Electroshock Punk Hoy, banda que tuvimos la oportunidad de disfrutar, de conocer en el Por el Recuerdo. En el Por el Recuerdo del año pasado, ¿fue? Sí, el año pasado. Tremendo el show que dieron los pibes, todos pibes jóvenes, con una actitud y un mensaje y una música sumamente contundente, así que vayan a sus redes en Spotify, en Facebook, en YouTube, ahí pueden encontrar de todo y encontrar las diferentes grabaciones que han ido sacando. Tienen un... habían largado hace no mucho tiempo, en el 2023, el No Tenemos Miedo, Hoy Tenemos Rabia, lado A y lado B, no tiene desperdicio en absoluto. Así que quedan invitados e invitadas a escuchar esta banda punky neuquina de estos sures, bien al frente. Y bueno, hoy decidimos traer a Electroshock Punk Hoy porque editaron material audiovisual, ¿sí? Y música nueva. Así que esa es una de las excusas por las cuales traemos Electroshock. Hoy en realidad tenemos dos bandas que recientemente editaron material audiovisual. La primera, ya lo nombramos, es Electroshock. La segunda, la vamos a dejar para más adelante. Así que vamos a dejarlos escuchando a Electroshock con el tema Jorge. Y que, como les decía, la banda en general tiene un mensaje re contundente, bien directo. No se calla nada, le canta las injusticias de esta sociedad como pocas bandas lo hacen. Y ellos mismos dicen que nuestra música es nuestra arma contra el silencio. Desenterramos las historias que intentan ser sepultadas, aquellas que se disuelven en la indiferencia y el olvido, poniendo voz al dolor que nos desgarra por dentro. Este videoclip, dice la música que van a escuchar ahora, no es solo en memoria de Jorge Gatica, quien fue brutalmente asesinado por la policía dentro de un calabozo en la ciudad de Cipolletti, sino también es un grito de rabia por todas las víctimas del aparato represivo del Estado, en manos de esos seres despreciables y sin uso de razón. Nadie se suicida en una comisaría, dice, y justamente ese es el nombre de la canción, Jorge, nadie se suicida en una comisaría. una comisaría. Detenido Jorge demorado contra el paredón. La maldita policía se lo llevó. Por averiguación de antecedentes se lo levantó. Y bañado en sangre al hospital llegó. El patrullero a la comisaría se lo llevó. Tras las rejas esa noche lo encerró. Y en la mañana siguiente el noticiero tituló que Jorge en el calabozo se suicidó. Estás escuchando Nuevo Grito, la música rebelde que elige su destino. Destino, elegiré mi destino por la senda del metal. We'll be right back. Volvemos al aire de la FMC comunitaria con Nuevo Grito, el programa metalero de Junín de los Andes. Son las 22 y 14 minutos de este 4 de septiembre, miércoles, de emisión 199 de Nuevo Grito. Habíamos escuchado anteriormente Electroshock Punk Hoy desde Neuquén con el tema Jorge, nadie se suicida en una comisaría. Y recientemente acabamos de escuchar a la banda barilochense Debajo de los Restos. Vamos. Con su tema Alegoría Demencial. Y ya sabían ustedes que íbamos a tener conversación con parte de la banda Debajo de los Restos. Así que es momento de saludar al amigo Pablo, guitarrista de la banda. Muy buenas noches, Pablo, ¿cómo estás? Buena gente, ¿cómo andan? ¿Cómo está Fede? Ale, un gusto hablar con ustedes, chicos. Gracias por comunicarse y bueno, es por la buena onda, por difundir y demás cuestiones. No, agradecido. Bueno, nosotros también estamos sumamente agradecidos de la comunicación, de poder compartir un poco de la música de ustedes, música que ha salido de la fragua del metal, de la música distorsionada, hace muy poquito tiempo. Vos nos la compartiste, así que eso es lo que estamos escuchando. Una de las primeras grabaciones de Debajo de los Restos, vamos a decir. Pero bueno, ya vamos a tener tiempo de desarrollar un poco sobre todo eso. Mientras tanto, Pablo, vamos a arrancar preguntándote ¿Cómo se formó la banda? ¿Cuándo se formó la banda? Y mira, la banda arranca con Aluja, Aluminé, uh-huh, que es la bajista, la cantante. Nace en pandemia, ¿viste? Uh-huh. Yo venía con algunas ideas de hace un tiempo largo, ¿viste? En la guitarra y demás, algunas cuestiones que quería plasmar. Que bueno, es lo que estamos haciendo ahora. Y bueno, me resultaba por ahí un poco complicado conseguir músico, viste, que no tuviera ya en otros en otras bandas o que compartiera la onda de lo que yo quería hacer, viste. Y nada, ahí, bueno, por ahí acá, yo no soy acá de Bariloche, soy de Friske Menuco, de Roca. Vivo acá hace muchos años, pero bueno, no tengo tantos conocidos y demás del ambiente de la música, ¿viste? De a poquito, ahora, bueno, obviamente ahora sí ya conozco más gente, porque bueno, con el tema de haber tocado un par de veces y demás, uno va conociendo. Y la verdad no conseguía, ¿viste? No, venía medio así como en baja con eso, y se me ocurrió el Alu, que al Alu yo la había visto un par de veces en algunos lugares, recitales y demás, y sabía que ella había tocado en varias bandas, tuvo varias bandas y demás, y bueno, la tenía como referente de una música que se manejaba con varios estilos. De una. Así que nada, le propuse, le digo, mira, yo tengo esto en la guitarra, preparado y demás, y tenía por ahí también algunas letras y demás, y le digo, ¿te animás a cantar vos, a tocar el bajo y a cantar? Porque la onda era hacer tres, ¿viste? Por una cuestión de organización y demás, ¿viste? Me parecía el número correcto como para poder hacer una banda, ¿viste? Que no se enquilombe tanto. Sí, y nada, le propuse eso, ella dijo que sí, y estuvimos, te digo, varios meses, te diría como 6 meses o más, que éramos nosotros dos, yo le iba pasando la música, ¿viste? Ella le iba haciendo el bajo, le iba acomodando la letra, pero el tema era la figurita difícil, ¿viste? No conseguíamos batero. Qué raro. ¿Viste? Sí, es la figurita difícil de toda la banda, me parece, ¿viste? Que suelen, creo que acá en Bariloche, por lo menos, los bateristas que conozco, mínimo, tienen 2 o 3 bandas, ¿viste? Y alto de arriba. Sí. ¿Viste? Preguntábamos y qué sé yo, bueno, probamos con un baterista. Por ahí un par de ensayos, no le convenció mucho lo que estábamos haciendo, era más clásico por ahí, para tocar un heavy más clásico, lo de él. Y bueno, ahí como que de vuelta pintó el bajón, porque la puta madre, no conseguimos batero. Hasta que bueno, la Alu se acordó de un baterista con el que había tenido otro proyecto, Psycho se llamaba el proyecto, y me dice, che, mirá, si le preguntamos a Marco, le preguntó a Marquito, Y bueno, sí, agarró viaje, y fue bueno con la batería que escuchan ahí, los temas que van a pasar ahí por la radio, lo grabó Marcos. Aclaro esto porque ahora actualmente tenemos otro baterista. Marcos se salió de la banda, por cuestión no de mala onda ni nada, sino que bueno, quiso generar otras cosas, otro proyecto, hacer otra música, y bueno, nada, ahora estamos con otro batero. Bien. Y apareció Marco, qué sé yo, y estuvimos ahí, te diría, unos 6-7 meses hasta que porque yo la composición que tenía de la guitarra, de los riffs y la letra y demás, no tenía batería, o sea, me la imaginaba la batería, pero no tenía batería. Uh-huh. Así que yo le iba pasando los riffs y le decía, che, mira, para mí acá hay estos bumbos, y bueno, yo de batería poco conozco, él se fue dando una idea, me fue tirando ideas, obviamente, y de así a poquito fuimos armando los temas. Sí, para, retomo, todo esto en pandemia, o sea que ese trabajo sí, con el pandemia, batero... en pandemia sobre todo fue la parte de composición con Alu, ¿viste? O sea, ya después, ahora ya no recuerdo bien, la verdad, mi memoria me traiciona con alguna cosa, pero ya cuando empezamos a ensayar, digamos que ya estaba en sala, ya la pandemia se había levantado, ya había permiso de circulación y demás, estábamos ahí en el intermedio. No se había liberado de toda la pandemia, pero ya podíamos salir de las casas, claro, digamos, a vivir la vida cotidiana, ¿no? Así que ya podemos ir a la sala de ensayo y demás. Fue un poco más liberado ahí el tema de juntarse a ensayar y demás, ¿viste? Porque además ninguno tenía batería en la casa, ¿viste? Era sí o sí ir a una sala de ensayo. En pleno. Pablo, bueno, a Alu la conozco de otros proyectos, que también en su momento vino a tocar acá Junín de los Andes, uno de los primeros recitales que organizamos con Nuevo Grito, de hecho, y otros amigos, hace el año 2017, si mal no recuerdo. 2016. Sí, sí, sí. Sí, ha pasado por muchas bandas ellos. Sí. ¿Y vos pasaste por otras bandas o estos? No, yo particularmente, mirá, mi historia musical es bastante nueva, o sea, soy músico hace muchos años que toco la guitarra, ¿viste? Pero por cuestiones de la vida y demás, ¿viste? Era como dejar, abandonar. Me cuesta mucho por ahí el tema de vincularme con otras personas y generar proyectos, ¿viste? No es como... No soy muy dado con la gente. Soy el típico metalero introvertido. Entonces me costó bastante, ¿viste? Exponerme y demás cuestiones, ¿viste? Y te diría que relativamente grande. Sí, acá pasé por algunas bandas. Pasé por Metrash, toqué un par de veces con ellos, una vez en realidad, ensayé varias veces, no funcionó, bueno, después tuve un par de ensayos con los Mortaja, anteriormente había muchos años antes, porque te cuento, yo me vine de rock a estudiar muy de pibe, ahora tengo 43, digo de pibe, a los 25 años, ¿viste? Y acá formamos una banda con un amigo de la facultad, que él, mira, él tiene una banda que se llama Mulánima, que son de Neuquén, muy buena, si en algún momento la quiere difundir, tienen grabado, CD, todo, una banda que hacen un trash ahí bastante copado. Bueno, y re loco esto, anecdótico, ¿no? Porque nos cruzamos, nos encontramos, con Marquito nos encontramos en Neuquén yendo a ver a Letal, y nada, hablábamos de eso, ¿no? De cuánto pues, pasaron más o menos como 15, 16 años de todo lo que se estoy contando, ¿viste? Pero bueno, con Marco no llegamos a generar, o sea, ensayábamos, tenía temas propios y demás que eran de él. Mira, él me invitó como primera guitarra para tocar, pero bueno, no llegamos a tocar, además creo que ni siquiera llegamos a ponerle nombre a la banda. Claro. Porque él estaba estudiando ingeniería y se fue a terminar la carrera en Neuquén y bueno, y ahí se disolvió la banda. Y después hubo un impasse así de varios años en el que yo me mudé muchas veces de ciudad, Roca, Viedma, Patagones. Allá en Patagones tuve la posibilidad de estudiar en una escuela de música y demás. Me aboqué mucho a la guitarra clásica, ¿viste? A tocar con criolla y demás, otro tipo de música. Dejé de lado mucho tiempo la eléctrica. ¿viste? Sí. Estaba muy abocado a la cuestión clásica y demás, ¿viste? Y nada, ahí me sentía más cómodo porque justamente no tenía que convocar a nadie para tocar. Era yo, ¿viste? Sí. Así que, y bueno, y después me volví en el 2015 a Bariloche con mi hija, la madre de mi hija. Uh-huh. Y ahí sí, me picó de vuelta el bichito de loco, no, a ver, quiero formar una banda, ¿viste? Quiero volver a hacer lo que me gusta, el metal. Y bueno, pasaron un montón de años, porque te estás hablando del 2015 esto, ¿no? Uh-huh. Con Alu nos cruzamos con este proyecto en el 2022, o sea, somos una banda re nueva, ¿viste? Sí, sí. Bueno, y previo a eso yo había, por eso esto que te contaba, había tenido estos pases cortitos por Metrash y Mortaja y demás, pero siempre sentí esa necesidad de que no podía hacer lo que yo quería hacer, digamos. Siempre era ya caía a una banda formada, a una banda que ya tenía trayectoria, una banda que ya tenía su material, ¿viste? Y en el momento que yo quería meter lo mío, se dificultaba un poco, ¿viste? Claro. Entonces, bueno, puedo decir que hoy con 43 años... Esto para la gente, loco, para alentar a la gente que nunca baje los brazos con la música, ¿viste? Porque a veces hay gente que, nada, a los 17 años ya pum, están tocando, y bueno, hay otros que nos tocó otro momento de nuestras vidas poder hacer lo que queremos hacer. Ya, a mí me tocó de grande, me tocó de bastante grande. Yo veo lo positivo que veo es que me agarró con mucha experiencia en el instrumento, ¿viste? Claro. Por ahí no tanto en lo que refiere a escenario, pero sí en el instrumento, ¿viste? O sea, bien hace con una buena base en lo que es el instrumento. Y nada, eso, ¿viste? Eso como entre paréntesis, ¿viste? Claro, si la gente que está escuchando muchas veces dice, no, yo ya estoy grande, no, que eso ya me pasó. No, loco, no. No hay que bajar los brazos con nada en lo que respecta a la música y en lo que respecta a lo que sea, loco. Si a vos te sale de adentro tener una manifestación de arte, de lo que sea, no importa si tenés 80 años, hacelo. A mí me pasó por ahí en el tema de cuando estudiaba en la facultad, una carrera, ver gente re grande, ¿viste? O sea, abuelos, te estoy diciendo, ¿viste? De que fue el momento de su vida que les tocó poder estudiar, porque previo a eso tuvieron que hacer un montón de cosas y no pudieron estudiar de pibes, ¿viste? Hay mucho eso por ahí en nuestra sociedad, de que no, ya se te pasó la hora. No, loco. No, la hora es cuando tiene que ser. Viejos son y, los trapos, bueno, dicen. Totalmente. Más viejo te ponés si no cumplís tus sueños. Exactamente. El alma, o sea, envejeces cuando envejece tu alma. Y envejecen, como dice el loco Yoyo, loco. O sea, si cuando, ¿sabes? Cuando morís, cuando mueren tus sueños, loco. Es así de corta. Cuando vos no tenés nada por qué luchar, sueños que realizar, ahí es donde ya no tenés mucho más sentido por el que existir. ¿Viste? Y nada, por eso digo, no fue, yo tuve un montón de alto y bajo, que hasta que dejé el instrumento por tiempo, ¿viste? Y volvía porque eso no sentía que podía hacer lo que yo quería. Me llevó un tiempo muy largo, ¿viste? Poder realizar esto que estábamos escuchando, ¿viste? No fue fácil. Pero bueno, no bajé los brazos nunca, y hasta que encontré a la persona indicada que me hizo el aguante, ¿viste? Que me acompañó, que entendió cuáles eran las ideas que yo quería plasmar. Nada, y eso. Y hoy en día de hoy estoy agradecido por eso, ¿viste? De una. Habíamos arrancado escuchando Alegoría Demencial, que es el cuarto tema de estos seis que grabaron recientemente, que nos compartiste muy amablemente, te lo vuelvo a agradecer. Y hace un rato, mientras charlabas, decía, bueno, yo no encontraba a alguien que agarre la onda de lo que yo quería hacer. Y yo escucho la música de Debajo de los Restos y escucho un montón de cosas. Y en esto de jugar, a ponerle etiquetas o decir, ¿qué onda? ¿Qué estilo hacen? ¿Cómo presento esta banda? No termino de entender, y eso es algo bueno para mí, en este caso, ¿qué es lo que hacen? ¿Cuál era tu onda? ¿Qué era lo que vos pretendías? ¿Cómo ¿cómo mencionarías a la banda? Sí, yo ahí en paso el chivo de paso que tenemos el Instagram de y el Facebook debajo de los restos, así nos pueden encontrar. De una. Por eso es difícil definirlo, porque yo le puse metal oscuro, a ver. Bien. Está influenciado por algunas lecturas que yo he tenido, cuestiones de introspección, si querés, de lo que es el ser humano, ¿no? Yendo a una cuestión filosófica, si querés, ¿no? Sí. Y tiende a eso, a expresar la oscuridad que uno tiene adentro, ¿no? En el buen sentido. Hacer visible lo oscuro que tiene todo ser humano, ¿no? No, tratar de traspolar esa cuestión interna oscura, que esa dualidad existe en todo ser humano, ¿sí? La cuestión consciente, inconsciente, la cuestión de la luz, la cuestión de la oscuridad, está. Yo pasé por momentos medio chotos de mi vida y esto me ayudó un montón. Y bueno, musicalmente, como te decía, tengo muchas influencias de un montón de cosas del metal y de cosas que no son del metal. De buena. ¿Viste? Y básicamente a mí lo que más me tira es el machaque del thrash. Pero bueno, ahí si ustedes escuchan esos seis temas, se pueden escuchar machaque de thrash, algunos riffs de death, algunas cosas de black metal, cuestiones poéticas, si querés, algo de Lovecraft. Y nada, yo cuando agarro la guitarra me pongo muchos de los riffs, la composición sale de estar en mi casa boludeando, digo, bueno, me pongo a practicar lo que sea, una escala, la cuestión que sea. Y hago un montón de boludeces, y dentro de esas boludeces por ahí hay algo que me llamó la atención, digo, esto está bueno, a ver cómo lo sigo. Claro. Básicamente me guío con esto, para mí es un re referente, más allá que la música nada que ver, no es un re referente Iorio respecto a muchas cosas. Me guío por lo que dicen mis tripas, ¿entendés? O sea, cuando es algo muy que me moviliza internamente mucho, un riff, una melodía, un machaque, digo, loco, esto es esto, porque me moviliza, ¿entendés? O sea, es algo, no es que estoy buscando, a ver, no, ¿qué es lo que le puede gustar a la gente? No, ¿qué es lo que me gusta a mí? ¿Qué es lo que me moviliza a mí? Yo creo que esa es la expresión más auténtica del arte, lo que le moviliza al artista o al músico. Si te moviliza, sí, va a haber gente que le va a gustar, va a haber gente que no le va a gustar, obviamente, como todo. Pero si al que lo está expresando lo moviliza, es válido. Eso es lo que siempre trato de buscar. Lo que me moviliza a mí, o sea, en ese momento, ¿cuál es la emoción que tengo para sacar para afuera? Trato de traspolarla a la guitarra y bueno, y salen esas cosas. A veces eso cuesta un poco, por eso que nos costó por ahí conseguir el batero, cuesta un poco el ensamble de entre riff y riff, ¿viste? Que va de una cosa a la otra. Claro. Pero bueno, es un poco... está plasmado un poco esas emociones que en el momento que estoy tocando es lo que me sale. Y cuando veo que es algo que me moviliza, porque son, a ver, cuando digo me moviliza, yo estoy tocando así, la estoy playando, y por la cabeza se me están pasando 10.000 cosas, internamente emociones también, y una mezcla de pensamientos y de emociones, y esos son los riffs que plasmo en la guitarra. Por eso por ahí es medio un menjunje, una ensalada y un montón de cosas, pero básicamente es eso, ¿viste? Pensamientos y emociones que estoy sintiendo en ese momento, que obviamente, como te decía, las puedo pulir un poco más por la base de guitarra que tengo, ¿viste? Y obviamente que llega un punto que la analizo, ¿no? Digo, bueno, a ver, pará. Listo, esto está bueno, pero ahora vamos a pensarla, vamos a prolijarla, a ver cómo sale. Y ahí por ahí introduzco un poco de teoría musical, obviamente, y la empiezo a pensar cómo armo o ensamblo eso para que tenga un sentido musical. Claro, está buenísimo porque tiene relación con lo que decías antes, eso de traspolar lo oscuro, la luz... te pasa también con la música, porque no solo te quedás con la teoría musical o con la intuición que te nace desde adentro musicalmente, sino que las unís a todas. No fingís demencia ni con una ni con otra. O intento, por lo menos intento, no es que digo que me salga, es por eso digo que qué sé yo sé que por ahí me salgo un poco de lo que es el común denominador de ciertos estilos, porque no se puede definir ni como death, ni como thrash, claro, ni como black, ni como heavy. Buenísimo. Sino que es una combinación de varias cosas, y no sé si tiene nombre o no, la verdad no me interesa. Claro, no, ponerle. Por eso lo bauticé como metal oscuro, porque digamos, es lo que intento sacar, ¿viste? Es lo que intento sacar a la hora de componer en la guitarra. Y nada, son esas cosas que uno tiene en la cabeza y en las tripas y en el corazón. Y bueno, es una mezcla de un montón de esas cosas. Importante que salga también. Y sí, y después lo que respecta a la letra, yo hay de algunos de los temas de ahí compuse algunas letras, pero después dije, no, loco, pará, es demasiado, yo me quiero dedicar a la guitarra. Así que actualmente la que plasma, crea la letra es la Alu, y me pareció lo más lógico, ella la que canta. Digo, bueno, yo te traigo la música, vos fijate cómo acomodar la letra, escribí vos. Así que, bueno, porque tenemos un par de temas más compuestos ya, que bueno, los vamos a presentar ahí cuando vayamos a Junín. Vamos. El viernes 13, vamos. así que bueno, actualmente es ella la que se está dedicando a componer la letra. Le di más o menos esa idea, digo, bueno, compartimos esa idea, ¿no? Che, mirá, vamos por este lado, la cuestión oscura, sacar toda la huevada mórbida que hay adentro de uno. Y nada, esa es como la guía para componer líricamente y musicalmente. De buena. Para que la gente se dé una idea de la lírica, vamos a mencionar los nombres de los 6 temas que grabaron hace poco, que son Batalla Campante, Impulso Voluntad, La Bestia a la Tribu Despierta, Alegoría Demencial, Señores de las Cenizas y Perdimos la Esencia. Esos son los temas que tiene grabado hasta ahora Debajo de los Restos. Y contanos ahora, Pablo, ¿cuándo lo grabaron y dónde? ¿Qué onda? ¿Cómo fue eso? ¿Estuvo bueno? Mira, la grabación, la verdad que fue para mí particularmente, porque bueno, la Alu ya había grabado, ella que ha tenido mucho más experiencia, ¿no?, en bandas, había grabado varias veces. Y fue así, ella es bajista de los 1926, la banda de death metal de Bolsón. Sí. Que los chicos, bueno, unos amigos que ya vienen tocando hace bastante. Y fue así, ellos habían contactado a un sonidista de Neuquén que ha grabado varias bandas de acá, de Neuquén y del Valle. Y me dice, che, boludo, ¿por qué no aprovechamos? Tenemos estos temas, vamos a grabar con los 1926 nosotros, vamos a grabar nosotros también, de una. Le digo, sí, amiga, de una, vamos a aprovechar el... Y así que fue más que nada eso, esa conexión que tiene ella con el circuito de músicos, que conoce varios, y esta oportunidad de que tenían de grabar con los 1926, así que aprovechamos eso, ¿viste? Grabamos en Matías Barca, me olvidé el apellido, Matías, grabó en un estudio acá en Bariloche, H3, me parece que se llama, está también en el Instagram. Y nada, Marfus es el nombre del sonidista que lo grabó. Y esto fue ya hace un año. Fue toda una secuencia, ahí entre ida y vuelta. Porque bueno, también calcular que los costos de la grabación y todo eso es todo a cargo de nosotros, o sea, entonces íbamos pagando como podíamos y demás. Se atrasó un poco, la verdad, un año, porque fue el año pasado que grabamos más o menos a esta altura. Y nada, pero la verdad contentos porque escuchamos hace, por eso te digo, 3-4 días que nos mandó la masterización ya terminada. Eso que escuchan ahí es lo que en algún momento vamos a grabar en CD físico. De buena. Ahora, bueno, hay que empezar a juntar el billete para... De buena. Todo para esto, ¿no?, es autogestivo, sin dudas. Sí, sí. Así que, bueno, es medio lento todo por esta cuestión de que lo bancamos todos nosotros, ¿viste? Y nada, al ser 3 también se complica un poco más. Así que nada, el proceso de grabación fue así, o sea, grabamos en el estudio sobre todo las baterías por el tema de los micrófonos y demás, de las batas, que es lo más importante por el tema del sonido. grabamos guitarra, vos todo ahí, pero volvimos después, el sonidista nos volvió a grabar las guitarras, hicimos varias tomas de guitarra, de bajo y de voz, acá en mi casa, él trajo su equipo de grabación, así que bueno, lo más importante que era aprovechar el estudio para la grabación de la batería, lo hicimos acá en un estudio de Bariloche. ¿Y el arte de nada, tapa? ¿El arte de tapa arte en qué momento tapa, lo hace? Bueno, porque es una, mira, el arte locura. De tapa, sí. El arte de tapa es de un amigazo del NASA en Lazareno, que es el baterista de los 1926. Él es terrible dibujante, el pibe. Bueno, yo lo conozco porque fue alumno mío, yo soy profe de secundaria, ¿viste? Y fue alumno mío. Y uh-huh. Bueno, después nos cruzamos en la vida, nos cruzó por una cuestión de la música. Uh-huh. Y no, yo soy re manija, la verdad que soy un fan del chabón, de lo que hace con el dibujo. Me flashea la cabeza lo que hace el pibe con su dibujo. Sí, la verdad que sí. Le compré varios dibujos, yo tengo un par de dibujos acá en casa. Y nada, le digo a la Luche, boluda, le digo, ¿por qué no usamos los dibujos de NASA que están terribles? Y le compraba esto, el arte de tapa es un dibujo, es lo que va a ser el arte de tapa, pero después tenemos otros dibujos que también le compramos a NASA, que son en blanco y negro, que van a ir en lo que va a ser el CD, ¿viste? El EP, el CD físico, bueno, ahí con esos dibujos. Que por ahí no necesariamente tienen una relación directa con las letras ni nada, pero bueno, sí con la cuestión oscura, ¿no? O sea, sí. Como ves ahí el dibujito de que tiene el arte de tapa, viene por ese lado. Sí. Así que ahí, bueno, al NASA también lo pueden encontrar en las redes sociales como Necromano Art, y ver sus trabajos, que es increíble lo que hace el pie. Sí, está mortal, ¿eh? Me flashea mucho que sí, tiene esa cosa oscura que vos mencionás, pero a la vez está lleno de colores. Sí. Imagínate que todo eso todo lo que ves así, es todo lapicera, o sea, es zarpado, lo que pudo lograr con lapiceras, ¿viste? Después los otros dibujos, que bueno, eso no lo subimos porque lo vamos a meter en el CD, que son blanco y negro, bueno, trabaja, o sea, es lápiz negro. Yo no conozco cero técnica de dibujo, ¿viste? Pero bueno, son sombreados y demás, pero es todo con carbonilla, lápiz negro y demás, ¿viste? Bien. Así que viene lo que es, lo que va a ser el arte de tapa, viene de la mano de NASA. Bien, buenísimo. Que el batero del 2026. Bueno, Pablo, ya casi para ir cerrando la conversa, que te la volvemos a agradecer, también la compartida de música. Ahí contanos un poquito, tiranos la data, si te dejamos a vos ese trabajito por ahora de la fecha, y contanos cuál es la expectativa ahora que tienen viniendo para Junín de los Andes. La verdad que yo, de vuelta, recontra agradecido, yo no sigo, me cuesta salir del asombro de nada, de que cómo se pusieron al hombro esto, ¿no? O sea, esto, hablando de la movida under, ¿no? Todos sabemos lo que cuesta el billete hoy en día, ¿viste? Y nada, que ustedes se hayan puesto al hombro eso y nos hayan bancado el viaje para allá y conseguido el lugar para estar y toda la cuestión, la verdad que desde lo personal yo estoy recontra agradecido. Nada, somos una banda re nueva y que nos den la posibilidad de poder ir a tocar otro lugar, para mí es re emocionante y la verdad que agradecido de corazón con eso, porque nada, no, vos sabes que no cualquiera lo hace, no cualquiera tiene esa actitud de decir, bueno, che, vamos a agarparle los pasajes a los pibes o la nafta, lo que sea, para que vengan a tocar, ¿viste? Así que nada, muy agradecido con eso, y bueno, ahí a conocer a la gente de Aucán, que yo personalmente por ahí a los chicos no los conozco, y poder compartir esa fecha ahí, la verdad que nada, eternamente agradecido por eso, eso, nada más. La verdad que un golazo de la cancha para lo que respecta a mí personalmente. Muy contentos nosotros también de que vengan a este Gritando Metales, que se va a estar dando el viernes 13 de septiembre en la Neco Espacio Cultural, acá en Junín de los Andes. Y como decía Pablo, se van a estar presentando los juninenses Aucán junto a Debajo de los Restos, banda de Bariloche con la cual estamos conversando. Y bueno, Pablo, ahí te dejamos Quería por ahí un último que no hablé de nuestro batero nuevo, Lema. Lema, que un pibe sí que la rompe, está tocando con nosotros, también toca con una banda de hardcore que se llama Tsunami, que también la pueden encontrar en las redes sociales. Y también tiene una banda nueva que se llama Torque, que es un tributo a Iorio. Sí, y lo loco que toca en el viernes. Toca el viernes con nosotros y se tiene que volver el sábado, porque el sábado 14 se presentan los Torque por primera vez acá en Bariloche. Así que nada, eso. Hablar del nuevo baterista que tenemos, que la verdad que el pibe se recopó, se aprendió los temas al toque, la rompe. Bueno, ahí lo van a escuchar, que lo que toca es una bestia. Así Alu, que nada, eso. Alu también tiene que salir corriendo. Y la Alu también, sí, ella con su otra banda, los 1926, tocan, bueno, con los Aucan justamente, los Aliación Binaria y los Odos, que son de Skell, me parece, o de Trevelin. Es un resi que se hace el sábado 14 allá en Bolsón, así que también ella tiene que salir medio a los piques para allá, porque a tocar al otro día. Bueno, Pablo, te agradecemos mucho la conversación. Vamos a ir cerrando la entrevista con otro tema del demo que tiene nombre. ¿El EP? ¿Sabés que no? ¿Sabés que todavía estamos con ahí? ¿Sí le vamos a poner nombre? Sí, le tenemos que poner nombre. Pero no tengo nombre todavía. Por ahora solamente los temas, los 6 temas y los nombres de los temas, el arte de tapa. Pues lo estamos trabajando. Todo eso, por eso te digo, está todo muy fresco, ¿viste? Claro. Lo estamos trabajando todo eso. Así que bueno, un abrazo y un saludo muy grande al Ale, ahí que nos hizo el aguante, hizo el contacto para llevarnos para allá. El chabón se puso la 10 ahí, se hizo la remera. Ale, loco, una masa, chabón, una masa. Gracias de vuelta por todo. Mirá, y andábamos queriendo hacer otras cosas también, pero que no nos salieron, pero bueno, ya habrá tiempo para eso. Sí, sin duda, no sé si me está escuchando. Bueno, gente ahí de vuelta, muchas gracias. Y bueno, a la gente que está escuchando de Junín, no sé si llega a San Martín, la radio también. Y nada, invitados para el viernes 13 ahí a que nos vayan a escuchar con los Aucan. A full. Che, bueno, Pablo, ¿qué nos puedes decir del tema con el cual vamos a cerrar, Señores de las Cenizas? Bueno, ahí eso incursionamos bastante en algunas cuestiones del Overcraft, el bestiario, no sé si lo conocen, sí, yo lo conozco. Que es como la descripción de las bestias que él presenta en su literatura. Hay algunas cosas extraídas de ahí. Y nada, y la idea fue eso, por ahí, decir, bueno, no, que no sea siempre arrancar con el tema y los instrumentos, vamos a hacer un recitado, una poesía, y nada, siempre haciendo referencia a esta cuestión, ¿no? La oscuridad y demás, un poco la cuestión de terror y nada, eso. Tratando de darle también una impronta a la banda, en la escena, no solamente en la música. Y nada, eso fue a cargo de la letra de Alu. Así que nada, eso es lo que líricamente hablando corresponde a la Alu. Una lástima que no haya podido hablar hoy, justo estaba media complicada con algunas cuestiones laborales. Así que por ahí, en otro momento, por ahí se va a poder expresar ella respecto a la banda y demás. Está muy bien, está muy bien. Bueno, se lo vamos a preguntar entonces el viernes 13, cuando termine de tocar. Dale, Pablo. Bueno, te agradecemos mucho la comunicación. Saludos a Emma, a Alu. Nos vemos el viernes 13 y aguante debajo de los restos. Gracias, loco. Un abrazo grande para todos ahí y nos estaremos viendo el viernes. Abrazo grande. Abrazo. Seguimos entonces con Señores de las Cenizas de Debajo de los Restos. Salidos de que cripta se arrastran. No sabía cómo decirlo, pero cada noche logro volver a esas grandes criaturas ardiendo salidas de las entrañas híbridas de un infierno. ya cansadas del humano destructor. Ambicioso, seductor. Llevado por los vientos montañosos. Viaje monstruoso que te lleva a ver mundos grises y perturbados. Como la ave fénix resurgiendo de las cenizas. Ellos volverán y harán justicia. Y harán justicia. Thank you. Estás escuchando Nuevo Grito. Tú dictas tu ley, sabes quién ser. Distorsión y rebeldía a través de tu dial. Sacude tu puño al heavy Volvemos al aire con Nuevo Grito. Acaba de pasar la entrevista con Pablo, guitarrista, fundador de Debajo de los Restos, banda de metal oscuro como él lo denomina, de Bariloche, que se va a estar presentando el próximo viernes 13 aquí en Junín de los Andes, en la Neco Espacio Cultural. ¿Cuánto está la entrada? ¿Quieren saber? Va a estar 4.000 pesos. Está a 4.000 pesos, porque las entradas ya están disponibles, ¿o no, Ale? Sí, sí, y van a estar en puerta, no hay anticipadas ni nada. O sea, lo que quiere decirle al amigo Alejandro es que si usted la paga hoy, paga 4.000 pesos. Si la paga el día del recital 2 horas antes, la paga 4.000 pesos. Si la paga cuando está a punto de arrancar la primera banda, paga 4.000 pesos. Y si llega para la segunda banda, paga 4.000 pesos. No andamos sí. Con mucha vuelta. No tiene sentido eso de anticipada y eso no. Cada cual le podrá encontrar el sentido que quiera. Nosotros no le buscamos esa vuelta porque no nos interesó, simplemente en ese momento. No, igual la fecha es para pasar un grato momento, no lo hacemos para generar plata, ¿viste? Muy bien, amigo. Lo recaudado se va, y lo hago público, se va a compartir entre las dos bandas y. Uh-huh. La mejor, ¿o? Más vale. Porque es así, ¿viste? No, no nos interesa más que poder difundir la música, compartir la música, encontrarnos con nuestros amigos y amigas, que venga gente, que disfrute de algo diferente en Junín de los Andes. Y que se queden con un lindo recuerdo de por qué esto no se hace todos los días. Y vienen en la charla, dijeron que no, esto no se hace en un día o dos. Lleva su tiempo y siempre es una cadena, ¿viste? Qué grande, amigo. Qué bueno que tenés micrófono. Sí. Celebro que tengas micrófono y ahí volvemos a mandarle saludo a la Nani y a la Debo. Aguante. Aguante la FMH. Bueno, vamos a mandarle saludos a algunos amigos que se estuvieron comunicando, sí. Pero bueno, justo estábamos con la entrevista, así que no pudimos responder. Tenemos un amigo ahí que no me dice el nombre, no me responde. Pero bueno, había pedido un tema, ya se lo vamos a compartir. Nos pedía un tema de la banda Disidencia. El tema es Hablarán las Piedras. Se ve que se quedó enganchado con Electroshock y pidió un poco de punk. También le mandamos un recontra abrazo de acero de metal al amigo Lucas Walla, que anda por los pagos de Chucky. Pasame uno de Splinter, guacho. Dice Splinter, banda trayera de La Plata, que editó su disco en el año 2016. Vamos a estar escuchando algo de ahí también. Le agradecemos toda la onda, Luquitas, siempre ahí brindando aguante. Siempre, siempre buena onda, Luquitas. Y esta banda, Splinter, ya me había anticipado, ya me la había recomendado el lunes, creo que fue por ahí, me mandó mensaje, amigo, estoy re loco con esta banda, estas cosas que nos pasan a nosotros los metaleros y metaleras. Estoy re loco con esta banda, espero que a vos te pase lo mismo, me dijo. Así que medio que ya me había anticipado que iba a pedir esto. Bueno, gran saludo para Luquitas y toda la comunidad de Chucky, che. Aguante, che. A mí también me mandaron mensajes ahí Gaby Ortiz, que está en sintonía. Gaby. Dice, saludos a la gente de Oscura Desolación. Sí. Una masa. Después tenemos a Víctor, guitarrista de Aucán. Vamos, Víctor. que ahí estuvimos hablando un poco y bueno, manda saludos para su familia, me mandó un audio, así que me acuerdo lo que me dijo. Saludos ahí a sus dos hijos y a la TV que están a la escucha. Aguante esa familia ahí que siempre anda rockeándola también. Ahí también pidieron un tema de Motorhead. De Motorhead. Bueno. Ahí se lo vamos a estar pasando. No lo cargué todavía a la compu, pero lo vamos a pasar. Vamos a arrancar. ¿Ya tenés cargado los otros tres? Después tengo un saludo de Chamuco. Chamuco. Cristian Campos de Zapala. Zapala de Viva la Raza. Viva la Raza, que también pidió su tema. El viernes a tipo 9, 10, por ahí arranca, no hay horario. Cuando tienen entrevistas sale a las 9, si no salen a las 10. Aguante. Así que ahí pidió un tema de Butamaco, banda chilena. De una. Así que bueno. Después me llegó un mensaje acá, pero no la puedo leer. De Villa Langostura. Mirá, che, nos empezaron a... Creo que nunca tuvimos tantos pedidos musicales como el día de hoy. Así que vamos a complacer a toda la audiencia. Ahí nos pedía la Debo también un tema del Tano Marcielo. Así que vamos a pasar un tema del Tano Marcielo también. Son como 6 temas que hay que compartir. Vamos a pasar 3 primero y 3 después. Hacemos un pequeño cortecito. Yo tengo cargado ya el tema de que pidió la gente de Zapala. Dale, Después tengo los que pidió Luquita. Dale, vamos primero con... ¿tenés el de Hablarán las Piedras, de Disidencia? Eso es un poco de punk, arrancamos así con decibeles más bajo y vamos subiéndole cada vez más. No sé si lo tenías listo, si no, no importa, sí, dale. Ya, ¿sí? Lo tengo. Bueno, lo tengo. Vamos primero con ese, con Hablarán las Piedras. Después escuchamos Splinter con el tema Antihumano, ¿sí? Y para terminar, con lo que había pedido Chamuco, vamos a escuchar la banda chilena Butamacho con el tema Horrendo y Maléfico, un triplete así de lo que pide la gente. Vamos. We'll be right back. Estás escuchando Nuevo Grito, la música rebelde que elige su destino. No, elegiré mi destino por la senda del metal. Ese riff inolvidable, ¿sí?, de Iron Maiden, de Trooper, el soldado, a pedido del compita acá, Brunito. Porque Ale me decía, ¿y qué pongo de cortina? Y ahí Brunito no dudó y lo pidió. Así que para él, ¿o no? Pidió un temita, así que bueno, se lo estamos pasando. De paso lo pidió de cortina, ¿eh? Una claro, masa, claro. Una masa. Exactamente. Bueno, pasaba entonces un poco de toda la variedad musical que pedía la audiencia de Nuevo Grito de la Radio Che. Disidencia, con Hablarán las Piedras. Ahí el amigo que no sé cómo se llama, pero pidió el tema. Splinter con el tema Antihumano para Luquitas y Butamacho, banda chilena de death metal. Teníamos un par de propuestas para presentarles de este estilo, pero no nos va a alcanzar el programa, así que lo dejaremos para la próxima, como en el anterior lo dejamos para la próxima y ahora lo volvemos a dejar para la próxima, ¿sí? Y habrá otras próximas. Me hizo acordar cuando hacíamos el programa allá en el la otra radio, que sí, siempre nos pasaba lo mismo, dejamos 6-7 temas afuera. Pero re contentos porque la gente está escuchando y no hay nada más lindo que... Bueno, hicimos la entrevista, tenemos algo que sí vamos a pasar, que teníamos pactado también con la banda Oscura de Desolación, lo vamos a pasar ahora. Pero bueno, a ver, por supuesto, agradecerles la sintonía y bueno, compartir toda su gusto musical, que de eso se trata este programa también. Me había olvidado de mandar saludos a la gente de Sintonía Under, que espero que estén ahí también, que sigan escuchando y que escuchen este saludo. Lo mandaron muy temprano, pero vieron los mensajes por Facebook, no me los abre bien a veces, no sé qué. Sabía que eran ellos, pero no podía ver qué habían dicho. Y bueno, decían que ahí estaban a la escucha, aguante, nadie se suicida en una comisaría, haciendo referencia al tema de Electroshock Punk hoy que pasamos más temprano. Jorge, nadie se suicida en una comisaría, vayan a escuchar o ver ese video porque es impresionante el trabajo audiovisual que realizaron los punkies neuquinos. Sin duda, terrible tema. Y terrible. Y mucha verdad en un solo tema, una más. Demasiada, sí, lamentablemente. Bueno, sé de quién era el mensaje que te decía, el de Villa Langostura, y es nada. Es el carrito Painaqueo. Le mandamos un fuerte abrazo ahí, amigazo. Me mandó el mensaje, pero no sabía quién era, y bueno, ahí especificó el amigo, así que bueno, gracias por estar. Bien ahí. Bueno, antes de compartir un par de temas más que nos habían pedido, vamos a compartir las fechas que la vez pasada, de tanta adrenalina por el primer programa y la entrevista y demás, se me pasó, pero esta vez no va a pasar. Hay un montón de recitales en toda la región, de acá a fin de año, una locura, no da el bolsillo de nadie, pero bueno, lo que vamos a hacer en el programa es compartir los más recientes, los que están acá más cercanos, para no hacer una bola de recitales porque no se va a entender nada. Ahora, próximamente, el viernes 6 de septiembre, en dos días, se va a estar presentando el Panic Attack Volumen 2, ¿sí?, de la mano de Black Soul Producciones. Las bandas son Antenor, Black Soul y Maquinación. Esto va a ser en Pircas, Neuquén, a las 22 horas. Así que, bueno, Antenor, Black Soul, Maquinación van a estar sonando en la calle Santiago del Estero 883. De paso, uno va asimilando nombres de otras bandas y quizás le queda la pica ahí a alguno, alguna, y se va a ver y dice, bueno, no conozco Antenor, voy a escucharlos. Esa es la idea de esta parte del programa también, además de que puedan ir a los recitales y difundir y demás. Juglar y Malaya van a estar presentándose en Fisque Menuco en el bar Rapsodia, el viernes también 6 de septiembre, 3.000 pesos la entrada a partir de las 22 horas. Juglar y Malaya en Rapsodia Bar de Fisque Menuco. Los amigos de Aucan van a estar en la noche de metal patagónico, ¿sí?, junto a Casiux, Walmapu de Trelew y a Kelenken. Este sábado 7 de septiembre a partir de las 23, allá en el Trahuil, Comodoro Rivadavia Chubut, así que felices de que los amigos de Aucan se puedan dar el lujo de ir y venir con su música, con su amistad y con su mensaje. Así que bueno, no sé, estaba creo que Hugo ahí a la escucha, Víctor también y toda su familia. Va para ellos ese mensaje. Felicitaciones, muchachos, bien ahí. Y Aucán va a sonar un par de veces más. El 7 de septiembre también, a las 21 horas puntual, en el Vintage Bar Cultural, se van a estar presentando Blood Infected, Infernal Force y Fracaso. Fracaso era una de las bandas que teníamos para presentar, lo dejaremos para más adelante. Terrible banda de crust punk. Sí. La masa. Y bueno, Blood Infected ya la conocemos, Infernal Force próximamente va a estar sonando un nuevo grito, ya hay cosas ahí que se están tramando. En vivo la descosen. Sí. Son una masa. Usted lo sabe bien. Se va a estar dando el Piojos Power Festipunk, hablando de punk, el 7 de septiembre a las 22 horas en la biblioteca 4 de febrero del barrio Arenal, estamos hablando de San Martín de los Andes. Las anticipadas cuestan 5.000 pesos. Este festival es porque cumple años el programa Piojos Power, que se emite por esta radio los martes a las 19 horas. Si quieren escuchar un poco de punk, la gente de la radio Pocahullo nos lo comparte y nosotros lo retransmitimos en la radio. Van a estar desde Cultural Co, Sesionistas Punk, desde San Martín de los Andes, las Yellow Jackets, y desde Junín de los Andes, la Mala Testa. Vamos. Sí, un poco de punk rock en San Martín de los Andes, se pueden dar una vuelta, que sabemos bien que acá en Junín hay varios amigos y amigas punkis. También, sábado 7 de septiembre a las 21 horas, la banda Súplica festejan sus 10 años y van a estar también tocando junto a DMB, Demencia Mundial Bastarda. Anticipadas a 4.000 pesos, hay un mercado pago, van a estar en la biblioteca Bernardino Rivadavia. ¿Sí? Esto es en Cipolletti. Después, el 13 de septiembre, ya estuvimos hablando del Gritando Metales, ¿sí?, que organiza Nuevo Grito acá, el amigo Alejandro, por supuesto, se puso a la 10 y yo lo acompaño a donde vaya, porque él también me acompaña a mí. Debajo de los restos, Bariloche, hoy estuvimos hablando con Pablo, se ríe el otro. Aucán, de Junín de los Andes, que ya dijimos que iban a sonar varias veces en este tramo del programa. El 13 de septiembre, anticipadas 4.000 pesos en la Neco Espacio Cultural. Nos pueden mandar mensaje al programa y les guardamos una entrada. O le mandan mensaje a Ale, me mandan mensaje a mí. Las adquieren como quieran, cuando quieran, nos escriben y esperamos que el lugar se llene o al menos que haya una buena concurrencia para hacerle el aguante a este recital, que lo arman dos amigos que no tenemos ni dónde caernos muertos, pero sí tenemos ganas de aportar un poco a la cultura metalera, y eso es lo que vamos a hacer el 13 de septiembre con Debajo de los Restos y Aucán. Después, el sábado 14 de septiembre, en el Centro Cultural Mariano Ferreira, estamos hablando de Neuquén, a las 21 horas, anticipada 3.000 pesos, en puerta 4.000, se va a estar dando el Family Clown Fest Volumen 2, Van a estar ahí las bandas Clown, Carne de Rey, que hemos escuchado en este programa, y Neuro. El 14 de septiembre, en el Bolsón, también se mencionó esta fecha hoy durante el programa, va a estar Odos de Trevelin, 1926 del Bolsón, Aleación Binaria de Bariloche, y ahí le mando un saludo a Luisito y al Vivi y a toda la familia, porque sé muy bien que Luisito tiene muchas ganas de ver Aleación Binaria. ¿Sí? Qué grande. Y bueno, esta fecha la completa Aucán, también de Junín de los Andes. Próximamente más info, dicen, pero el 14 de septiembre en el Bolsón se va a estar dando esta fechaza. Muy buena. Después, 20 de septiembre a las 20:30 horas, se va a estar dando el Saulo Metal Fest. Valor de la entrada, 3.000 pesos. Van a estar Odion, Hacedor y Tierra Oscura de Chile. Otro lindo recital. Auspicia el Llamado del Rock, FM Mural 91.1, también le pasamos ahí para que si alguien tiene ganas de escuchar y buscar, buscan el programa. También esto es en Cipolletti y se va a estar realizando en la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia. Y también el 21 de septiembre, y vuelvo a mandarle saludo a toda la familia de Victory TV y a toda la familia de Checho y a toda la barbanda, se van a estar presentando en la Neco Cultural. Recibimos la primavera a puro rock and roll juninense, dice la gente, que se va a estar presentando con Gabriela Jara, la Gaby Kai, la Rolly. Van a estar a pleno ahí a partir de las 22 horas, 3.000 pesos la entrada. Esto se va a estar dando en la Neco Espacio Cultural, 21 de septiembre, ahí vamos a estar y seguramente vamos a seguir difundiendo este lindo recital, que espero que se llene también, de amistades para hacerle el aguante a los pibitos, ¿sí? A Unielfe, a Len, ¿sí? Y a toda la muchachada ya grande, pero que también sigue cumpliendo sus sueños. Y ahora, en este caso, algunos de ellos con sus hijos en la banda. Nada, me imagino que no debe haber nada más hermoso que eso. Sin duda, sí, la barbanda ahí. Baterista Peyu. Sí. Peyu, que no hace falta presentación. Guitarrista Víctor. Sí. En el bajo y vos también, el Checho, que ahí le está mandando. Caído en los ensayos y bueno, los peques. A full. En las voces. En las voces. Len y Unielfe. Bien ahí. Bueno, y Gaby Jara va a estar haciendo su presentación ahí con guitarra y voz a pleno. Buenísimo. Tienen que pegarse una vuelta si están escuchando. Sí, más vale. Para difundir la fecha y hablar un poco de qué se trata cada una de esas bandas. Por supuesto que sí. Ya nos vamos a poner. Bueno, en realidad yo ya me puse en contacto para, a disposición. Pero bueno, ya lo haremos más concretamente. Dice, gracias acá, de la montaña del Vida Cristian la escucha. Dice, el amigo que sigue sin decirme el nombre, pero que pidió Disidencia y el tema Hablarán las Piedras. Bueno, aguante. Si mal no me equivoco, debe ser el amigo Pila. ¿Será? Pila Curiñanco. ¿Será? Porque es el único que conozco que le gusta el. Le gusta el heavy. Bueno, así joya. Que bueno, Pila, si sos vos, confirmanos, por favor. Sin duda. Y hablando de mensajes, ahí se conectó el amigazo Facundo López Moreno. Está a la escucha, debe estar con Carlitos, así que bueno, no lo agarraron a tiempo, pero bueno, contarte que al comienzo del programa estuvimos pasando tiempos de Aucán, de Histeria, y bueno, haciendo memoria, en programas anteriores también pasamos la banda, así que una masa, gracias por estar ahí. Qué bueno que están juntos ahí con Carlitos, espero que se arme algo copado ahí, porque tremendo guitarrista, tremendo baterista, así que esperemos que la Villa saque nuevamente una buena banda de metal o lo que venga. Carlitos, Carlos Painequeo, vamos a recordarle, vamos a hacer memoria de este programa, tocaba la batería en Wenei, banda metalera de Villa La Angostura, y fue la primera banda que entrevistamos en este programa. Cuando Nuevo Grito recién comenzaba, estábamos muy verdes, no nos animábamos a hacer entrevistas, nos animamos con Wenei, porque se iba a estar presentando, creo que en Villa La Angostura, no me acuerdo bien ahora, pero sí recuerdo que la primera entrevista que hizo este programa, que hice yo por primera vez en mi vida junto a los compañeros que estaban en ese momento, Maca, estaba el Pira también, que voy a decir, le mandamos un gran abrazo y próximamente vamos a estar compartiendo también la información ahí, porque la casa de la familia Saavedra se incendió y perdieron prácticamente todo. Por suerte no hay, no estamos lamentando nada grave. Bueno, se está juntando ahí una plata para poder ayudar a la familia, así que qué bueno que surgió esto, porque lo había pensado cuando me enteré de la noticia mencionarlo, porque el Pira fue parte de este programa y bueno, me parece que nobleza obliga también mandar saludos y celebrar de alguna manera que está todo bien y que son solo pérdidas materiales, que cuestan un montón, pero por suerte son solo eso. Así que también, ahora retomo los saludos, sale, perdón, mezclo todo con todo. Aguante Nuevo Grito, dice el amigo Cristian Manuel, quien fuera baterista de Detrimentor y que lleva Detrimentor en el alma, y me muestra ahí que se va a estar dando el Extrema Agresión Fest que está preparando Satán, cantante de Detrimentor, junto a otras bandas allá por Buenos Aires para el 12 de octubre. Ya vamos a estar charlando y seguramente compartiendo alguna de estas bandas. Aguante Manu ahí por estar en sintonía. Manu que está desarrollando nuevo proyecto. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Vamos a ir con un par de pedidos más. ¿Sí? ¿Qué teníamos? Para la Devo, que si sigue ahí en sintonía, va a estar escuchando un tema del Tano Marcielo, que era lo que nos había pedido. Y para la familia de Tibi y Víctor y toda la pibada de por allí, compartimos Overkill. Civil War de Motorhead. bajar un cambio y reflexionar. Poder ver la vida con más claridad. No hacer un trato si no vas a cumplir. No cumplir seguro que te hará muy mal. No le pongas candado a tu mente. Despejar el camino y buscar. Encarar un sueño más. Es sentir la libertad. No se compra la libertad. No te dejes acorralar, no. We'll be right back. Estás escuchando Nuevo Grito, el pueblo metalero en la FMC comunitaria. Se pone más oscura la cosa ya en el final del programa 199 de Nuevo Grito. Habíamos escuchado un par de pedidos también que tenía la audiencia, Debo, con el tema del Tano Marcielo. No te dejes acorralar, elegimos nosotros. Porque es un tema que me gusta particularmente del disco Rock Direct. Zafa. No, no soy muy fanático del Tano Marcielo, pero zafa. Sí, yo lo he seguido. Ahora también por ahí uno se cuelga escuchando otras cosas, pero es un músico, un artista que sí, siempre valoré y sigo valorando. Tremendo músico. Después escuchábamos Motorhead. Cómo me gusta Motorhead. Siempre, siempre presente Lemmy, rockero de ley. Bueno, ahí pasaba Civil War para Víctor, que había estado pidiendo ese tema. Y ahora nos toca presentar a nuestra manera. Y siempre tratamos de mandar una entrevista y alguna comunicación diferente con otra banda para poder difundir lo que van haciendo. Y en este caso, bueno, nos mandaron un audio al cual le mandamos un poco de magia ahí con su propia música para difundir. La banda es Oscura Desolación, ellos son de Cipolletti. Así que yo no la voy a hacer muy extensa, porque la idea de este audio es justamente que las bandas sean quienes hablen. Así que los dejamos escuchando a nuestro amigo Víctor, espectro nocturno de la banda Oscura Desolación. Buenas noches, ¿cómo les va? Saludo a todos los muchachos ahí del programa Nuevo Grito y a toda la gente que está escuchando el programa. Bueno, me presento, yo soy Víctor Rojas, llevo como nombre de guerra Espectro Nocturno, y junto a mi compañero Cristian el Indio, que lleva como nombre de guerra Macabro Tormento, conformamos la banda Oscura Desolación. Bueno, Oscura Desolación es una banda de black metal fundada a mediados de diciembre de 2017. De acá en Cipolletti. Bueno, en su momento la banda estuvo conformada por tres miembros: Macabro Tormento, guitarra y voces; nuestro amigo segundo estuvo en batería; yo estaba en guitarra y voces. Y por motivo de trabajo y de tiempo, nuestro baterista no pudo seguir la formación, así que la banda quedó conformada por nosotros dos hasta la actualidad. En el 2022 tuvimos la oportunidad de poder grabar nuestro primer demo, que lo titulamos Devoción y Culto, el cual se lleva 6 temas propios. Tiene temas rápidos y temas a medio tiempo. Con ese demo también pudimos salir a varios lados y compartir escenario con muy buenas bandas. Estamos en proceso de nuestro segundo demo, en el cual está medio demorado por el tema de trabajo, digamos, ¿no? Y por falta de tiempo, nada más. En cualquier momento tendría que estar saliendo el demo. Ya tiene nombre. El demo se llama Adoraron y Aborrecieron la Gloria. También lleva 6 temas rápido y a medio tiempo también. Todo el estilo Black Metal. Black Metal. Ahora el 12 de octubre vamos a estar tocando acá en lo que es Barba Azul, 151 de Ruta 22. Vamos a estar tocando el Pami del Metal. Nos esperamos. Un saludo a toda la gente y gracias por la oportunidad de poder escuchar nuestra banda. Bueno, ahora nos dejo con un tema de nuestro primer EP de Bolsillo y Culto. El tema se llama Oscura Desolación. Esto es Nuevo Grito. Seguimos de pie por las 90.5 del Dial y en fmchecomunitaria.com.ar. Encontrarnos en Facebook como Nuevo Grito. No me acuerdo de qué banda es. Y yo sé que la escuché siempre. ¡Ya sé! Se me fue el nombre, bro. Pero tiene. Es una banda que, no sé, flasheamos bocha de cosas, sí, con estos dos discos que sacaron. Apoteosis Fallida. Ese es el primero. Cuando uno se inclina. Ya sé, Genuflexión. ¡Qué terrible disco que sacaron esos muchachos! El primero, particularmente. El segundo también, que ahora no recuerdo cómo se llama. Y después sacaron un tercero. ¿Genuflexión? Genuflexión es el primero. Genuflexión, después. Y Apoteosis Fallida es el segundo, entonces. Sí. Y hay un tercero que anda dando vueltas. Sí, que ese, sí, ese no lo tengo. Sí, yo sí. Lo he escuchado, pero es como que. ¿Viste cuando una banda te parte la cabeza con ciertos discos? Y bueno, como que no pude superar el primero y el segundo, y el tercero me quedé ahí como medio rengo, entonces no. No me prendí tanto. Bueno, en el programa hablamos hoy con Pablo de oscuridades, de luces y demás. Bueno, Oscura Desolación. Un gran abrazo para los amigos de Cipolletti, Espectro Nocturno y Macabro Tormento. Ese dúo black metalero. Impresionante lo que hacen. Ya lo dijo Víctor Rojas, quien hace de cantante y guitarrista. Sí, Ale. Sí, la verdad que una cosa es escuchar el tema y otra, sí, es escucharlos en vivo. No, tremendo. Cuando estábamos ahí con el Gaby Ortiz, que tuve la oportunidad de estar con ellos en ese reci, el mismo Gaby decía, che, loco, parece que tiene tres guitarras esta banda, pero sí, claro, es una guitarra y un batero nomás, pero sí, la descosen, no, malo, ¿no? Son unos grosos. Es impresionante la fuerza y el poder que emanan esos muchachos. Yo no los vi en vivo, pero sí estuve viendo a full videos en YouTube, la manija siempre, en vivo, que tampoco tienen una gran calidad de audio, pero ya se nota, con ese poco audio que tiene, ya se nota el infierno que levantan esas muchachas. Impresionante, terrible, terrible fuerza. Muy bueno lo que hace Oscura Desolación. Nuevamente saludos para ellos. Recomendarles el demo del 2022, como decía Víctor, Devoción y Culto, y esperamos próximamente el Adoraron y Aborrecieron la Gloria, que se está por venir, como él decía. Bueno, el 12 de octubre Oscura Desolación se va a estar presentando en el PAMI del Metal. Me encanta el nombre, el PAMI del Metal. Y bueno, ya estaremos hablando sobre esa fecha cuando llegue más, cuando estemos más próximos. Yo voy a ir. Seguro, ya me lo habías dicho. Voy a ir a dedo, no sé, sangré una semana antes, pero tengo que estar ahí. Yo no voy a decir nada por mí. Siempre me quedo con la gana. Siempre te invito. Me quedo con la gana, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Ya va a salir. Bueno. Hablando de fechas, el 13 de septiembre dijimos va a estar presentándose Debajo de los Restos desde Bariloche aquí en Junín de los Andes junto a los amigos de Aucán. Esténse atentos y atentas porque el próximo programa vamos a sortear dos entradas. Van a tener que estar escuchando el programa en vivo. Nada de mandar mensaje en Facebook con anticipación, no. La onda es que escuchen en vivo como hicieron hoy. Que les agradecemos enormemente ahí los mensajes, la conexión, la buena onda de compartir algún mensaje. Y sus músicas también. Así que de eso se trata este programa. Eso es lo que queremos enaltecer. Y bueno, para eso, si se quieren ganar una entradita, si se quieren ahorrar 4.000 pesitos, sí, una bolsa de pan y una feta de fiambre. Más o menos. Escuchen el programa 200 de Nuevo Grito, que vamos a estar. 200, me gusta ese número, ¿eh? Sí, el miércoles que viene vamos a estar sorteando dos entradas y vamos a tirar una consigna ahí en vivo, seguramente. Alguna pavada se nos va a ocurrir para reírnos y divertirnos un poco y de paso hacerle la onda a alguien, a alguienes, para que se ganen una entrada de esos recitales, de ese recital. Saludos a Carlitos nuevamente, que mandó un audio. Bueno, se pone a disposición, por supuesto, de la familia Saavedra. Hace un recuento también de... ¿Te acordás cómo se llama la dueña de la casa? No, che, pero bueno, la familia Saavedra, ahí mediante Daniel Saavedra, se pueden comunicar. Bueno, ya te decía, vamos a estar compartiendo el flyer ahí en el Facebook seguramente. Hay que tener cuidado, hay que tener prevención, che. Pero bueno, también nos exponen a cada cosa también con las situaciones que vivimos, el modo en que vivimos. Bueno, hay un montón para reflexionar y exigir también. Nos vamos a ir despidiendo. Nos pedía Carlitos también un tema de Antenor, el tema Cadenas o Libertad. Va a estar sonando después de los spots, ¿sí? Así que bueno, estate atento ahí, Carlitos. Nosotros nos vamos a ir despidiendo así como arrancamos, ¿sí? Que habíamos arrancado diciendo que teníamos dos cosas, ¿no? Como que teníamos dos bandas que recién habían sacado video. Pasamos Electroshock como primera. Y ahora le toca a la banda neuquina Misántropo. Otra cosa que también habíamos dicho al principio del programa era que este programa de alguna manera iba para toda aquella gente rebelde que aún continúa en el camino, ¿no? Que decíamos que todavía gritan, que se unen, ya sea por la música o por lo que sea, y que no se rinden. Así que bueno, será momento de despedirnos de este programa 199 con el mensaje de la banda de Neuquén, Misántropo, como les contaba, con su tema Capullo, ¿sí? Que tiene video, véanlo, vayan a YouTube, pongan Misántropo Capullo, porque es una excelente producción audiovisual con un mensaje muy profundo también, como lo charlábamos hoy con Pablo, y que sirve como para liberarse un poco también. Ese mensaje de dejarse llevar, que dice la canción, si la escuchan, para romper justamente ese capullo y liberarse de tanto mensaje basura que nos quema la cabeza, que constantemente nos llega y nos hacen perder de nuestra propia esencia, de las cosas que realmente importan, como algunas de las que estuvimos hablando en el programa de esta noche. Así que bueno, Ale, dejo ahí para que te despidas también. Le mandamos un gran saludo a la gente. Bueno, fue un honor esto. Es bueno tener un micrófono para despedirme otra vez. Escuché el programa anterior y nada, casi reventé el micrófono, estaba re pegado, pero bueno. Gracias, Fede, por invitarme. Me acuerdo todavía en el 2019 cuando estaba ahí, así que bueno. Es un honor hacerte el aguante en este programa, hace ya muchos años y bueno. Estaremos en contacto para la próxima semana y bueno, se vienen cositas, como dice acá mi amigo. Gracias por todo. Buenas noches, gente. Nos vamos así entonces con Misántropo y el tema Capullo para dejarse llevar. Déjense llevar. Aguante el heavy metal. Aguante. Atado en nuestro cuello, un intento. Comunitaria, compartiendo la música de la distorsión todos los miércoles a las 21:30 horas. ¡Pégale un grito! Nuevo grito metal que grita ante el silencio. ¡Grito!